Bueno, pues por fin, tu último fin de semana antes de las vacaciones, Lourdes, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿el nombre del cohete este, Miura, es por los toros o por el autor de comedia? No lo sé, pero yo me he quedado con el parece abort, más lo de la comedia. Abort. Sí, a uno de fondo, ¿no? Bueno, que te vas unas semanitas, ¿no? Sí, me voy unos días de vacaciones y bueno, pues volveré para hacer el programa. No sé lo que te vas a encontrar cuando vuelvas, ¿eh? Ya, miedo me da irme, ¿eh? No, porque estoy un poco así con inquietilla. Me da miedo desconectar y ver qué realidad delirante me encuentro. Es tan bestia lo que está pasando. Y encima va y se muere Mari Carmen. ¿Qué nos queda, Javier? Oye, ¿tú no tienes una foto con doña Rogelia? Sí que existe esa foto y no sé quién está más incómodo en la foto, si yo o doña Rogelia. Pero si sacamos fotos comprometidas, la tuya en la embajada de Mongolia también saldría a la luz, ¿eh? ¡Ostras! Así que vamos a cambiar. Javier, vamos a empezar. Voy a proponer un tema que en realidad no sé si interesa a la mayoría, más allá de escandalizarnos y hacernos todos los compungidos en las redes sociales unos días, ¿no? Vamos a hablar de la tragedia de ese naufragio frente a las costas griegas, que es tan bestia que ni siquiera sabemos el número exacto de personas que han perdido la vida. Este pesquero que había partido del puerto libio de Tobruk se hundió el miércoles en el mar Jónico y, como dices, ni siquiera sabemos ni sabremos el número de víctimas, porque se especula que viajaban en él seguramente unas 750 personas hacinadas en el barco. En cualquier caso, sí que podemos decir que se trata de una de las mayores tragedias en el Mediterráneo. Eso es decir mucho, ¿no? De momento, tan solo se han rescatado con vida poco más de un centenar de personas, pero se cree que en las bodegas y el interior del barco iban mujeres, niños. Lo que decía antes, ¿no? Hablaremos de todo esto, Javier, unos días, pero parece que realmente no nos acaba de importar esta necropolítica de fronteras en la Unión Europea. Bueno, la prueba es que, como en otras ocasiones, la noticia causa un impacto en redes sociales, pero luego, en toda Europa se está votando a partidos que avalan estas políticas de blindaje de fronteras o incluso van más allá y propugnan la xenofobia abiertamente o dicen que esto no está pasando, ¿no? Sí, fíjate, nos lo acaba de contar Sergio con el nuevo gobierno de Finlandia, ¿no? Que se han quedado carteras como Justicia e Interior. Bueno, la inhumanidad en las fronteras que nos llega por denuncias de las ONGs que operan en estas rutas o porque a veces la tragedia es tan bestia que nos cuesta mirar hacia otro lado y hacernos los locos, ¿no? Vamos a escuchar una denuncia que nos hacen llegar desde Médicos Sin Fronteras, porque Europa está externalizando el control de sus fronteras en el sur, eso lo sabemos, pero es que esto supone dar poder, por ejemplo, a la supuesta guardia costera libia. Digo supuesta porque Libia es un país fallido, esto es una pseudo guardia costera que quita de en medio de una forma a veces muy violenta algunos de estos barcos, tal y como denuncia Ricardo Gatti, responsable de operaciones de a bordo del Geo Barents, el buque de rescate de esta ONG internacional. Hemos visto, pues, evidentemente, como también se evita informar buques de rescate como nosotros sobre las posiciones de embarcaciones en dificultad, ¿no? Y cómo aún más las dinámicas y las consecuencias del posicionamiento europeo de los países miembros como Italia van también en la dirección de impedir los rescates, impedir que los buques de la flota civil, como el buque Geo Barents, de nosotros, de Médicos Sin Frontera, salga a rescatar, vaya en la zona de rescate o inclusive una vez que rescata se nos mande lo más lejos posible para desembarcar y para así, con el tiempo que tardemos, quedarnos lejos de los lugares de rescate, cuanto más posible mejor. Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y otras 10 organizaciones internacionales emitieron ayer un comunicado sobre la dureza de la política de inmigración en la Unión Europea y sobre estas muertes de las que todos, dice el comunicado, somos cómplices. El blindaje de las fronteras que supone que no se acuda a rescatar a un barco como este o que en las vallas se produzcan situaciones como la de ahora, el próximo 24 de junio, el sábado que viene, hará un año, en la valla de Melilla, ¿no? 40 personas, recordemos, fallecieron y 77 personas siguen todavía desaparecidas, no se tiene noticias de ellas, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, de Marruecos y de España. El colectivo Caminando Fronteras, junto con otras asociaciones humanitarias, como pueden ser la Coordinadora de Barrios, la Asociación de Extranjeristas en Reto, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, entre otras, han presentado una querella en la que se solicita una nueva investigación bajo el amparo del derecho internacional y de los derechos humanos. Elena Maleno, de Caminando Fronteras, buenos días. Hola, buenos días. Decía que habéis presentado esta querella porque estos hechos permanecen impunes. Recordemos que la Fiscalía los archivó porque no encontró irregularidades en estas actuaciones, pero eso no coincide con las conclusiones de la investigación que ha hecho el Defensor del Pueblo. ¿Qué se puede conseguir ahora, Elena? Bueno, nosotras, pero sobre todo lo necesitan las víctimas, los supervivientes y las familias de las víctimas, que se haga una investigación imparcial, una investigación que nos lleve a saber la verdad, ¿no? Que nos lleve a saber quiénes son aquellos que murieron, qué ha pasado con las personas que estaban desaparecidas y estaban en custodia policial entre dos policías de dos países, ¿no? Y es importantísimo esto porque estáis hablando de la impunidad en las fronteras y es verdad que se están cometiendo crímenes, delitos de forma reiterada y que las víctimas no están obteniendo justicia. Esto no es de recibo en la llamada Europa, ¿no?, de los derechos humanos. Claro, ha pasado un año de esos hechos, no ha pasado nada. Tenemos sobre la mesa ahora, Elena, la tragedia del naufragio en el Mar Jónico, con todas las dudas sobre la actuación de las autoridades griegas en el rescate. Pero da la impresión de que no nos importa realmente lo que está pasando en las fronteras, ¿no? Como que es un tema secundario, ser inhumano. Efectivamente, lo que está sucediendo, yo creo que hay una base de un racismo institucional en el que no se ha trabajado. Y ese racismo institucional ha permitido crecer y que se vea, ¿no?, más el racismo social. Y después no ha habido partidos, ¿no?, o no ha habido gobiernos que hayan hecho políticas en las fronteras de respeto de los derechos humanos. Entonces, las mismas políticas que se aplicaban en Italia, ¿no?, se aplican en el Estado español, y al final lo que tenemos son unas zonas de no derecho, unas zonas vacías, ¿no?, de ese contenido, donde se aplica la omisión del deber de socorro y se deja morir a cientos de personas, donde se aplican políticas activas, ¿no?, para hacerles morir, donde se colabora con terceros países y donde se felicita a esos terceros países por las acciones que han llevado. Esto lleva mucho tiempo, ¿no?, mucho tiempo creándose. Desde el año 2005, si os acordáis de aquella llamada crisis de las vallas, ahí es donde las políticas han ido cada vez más y cada vez son más mortales, como decía Lourdes. Sí, lo que pasa es que desespera mucho, porque tú hablas de partidos, pero deberíamos hablar de quienes votan a esos partidos, ¿no? Son resultados electorales en toda Europa, como comentábamos antes, que van en ese sentido. Al final es la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Bueno, responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Una responsabilidad de cómo hemos sostenido, estamos sosteniendo desde la sociedad el racismo y ciertas ideologías, cómo hemos olvidado los derechos humanos en la educación, ¿no? Cómo hemos olvidado que las democracias, la base son los derechos humanos y no los privilegios. Ayer salía alguien de un partido político de Nuevas Generaciones hablando de recuperar los privilegios a través de un carné, ¿no? Pues eso es el reflejo de mucha parte de nuestra sociedad y eso es lo que hay que seguir trabajando contra ello. Pues Elena Maleno, la semana que viene se van a organizar diferentes actos en toda España para conmemorar ese año de la masacre en Melilla. Vosotros vais a estar allí el 24 en esa marcha que estáis haciendo por toda España, caminando fronteras como cada año, y el 23 diferentes organizaciones de derechos humanos van a protestar ante el Congreso en Madrid. Sí, la marcha es un acto de duelo, ¿no? Nos estamos olvidando también, ¿no?, no solo de la reivindicación, sino de las víctimas que hay detrás. Es un acto de duelo, de memoria, como venimos haciendo también cada año desde la masacre de Tarajal, ¿no? Y es unirnos a las familias en su duelo y es pensar en esas víctimas y coger un momento juntas para estar presentes y para hacer lo que haría, ¿no?, lo que haríamos en cualquier otra situación, otra tragedia, otra masacre, como bien decía, ¿no?, como bien decía Javier, ¿no?, recordar, hacer memoria y seguir pidiendo justicia, ¿no?, y reparación para las familias. Sí, y luego también la responsabilidad de los medios, ¿no?, que no dejo de pensar en ello. Imagínate que en lugar de esas 750 víctimas sin nombre hubiera sido un crucero el que se hubiera hundido, ¿no? Pero en fin, es un poco de demagogia. Elena Maleno, que gracias por estar otra vez en el programa. Un abrazo y suerte. Un beso. Gracias a vosotras. Un beso. Elena Maleno siempre cuelga en redes sociales las alertas de salida de cayucos y pateras, ¿no? Alerta a las autoridades marítimas sobre esas salidas que se echan al mar, sobre todo cuando hay mal tiempo. Y fíjate, Javier, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Ella es quien muchas veces nos ha humanizado a esos grupos de personas que intentan cruzar, pues dando a conocer que tienen familias que los buscan, que los reclaman. De hecho, por ejemplo, en el caso este terrible del barco griego, sabemos que había mujeres y niños en el barco, porque además de los testigos de que iban en ese barco, familiares están llamando a médicos y autoridades griegas preguntando por ellos. O sea, no brotan de tierras desconocidas, ¿no?, estas personas. Por eso os quiero hablar de una aplicación que puede ayudar a estos migrantes y que sobre todo puede evitar muchas tragedias como la que estamos hablando hoy, ¿no? Sugir Samur, buenos días. Hola, buenos días. Sugir, desde la ONG que fundaste, Superaxio, habéis puesto en marcha, habéis desarrollado una aplicación que se llama Bengala. ¿En qué consiste Bengala? Pues bueno, la aplicación Bengala al final viene a responder un poco las necesidades que con la ONG hemos ido viendo en los países que hemos podido trabajar, de tanto en origen de salidas de embarcaciones como las, o también cuando ya aquí en Europa, en Lesbos, en este caso que estuvimos, bueno, había unas necesidades muy claras, ¿no? Primero, poner sobre la mesa y visibilizar la gente que no llega. Era muy importante porque a todo el mundo se nos ocurre que poder viajar de esa forma genera mucha incertidumbre a la persona que está realizando ese viaje, pero a los familiares en muchos casos es igual o mayor, porque saben que han partido pero no saben si han llegado o no, y desgraciadamente mucha gente se muere y los familiares se piensan que están en y han llegado bien en Europa, y eso no. A partir de ahí vimos que eso sucedía tanto en los países de origen como cuando llegaban aquí, que había esa desinformación, ¿no? Entonces la aplicación va a desarrollarse, y esperemos tenerla ya en octubre, en tres líneas. Básicamente, el yo poder decir dónde estoy en cada momento y que mis familiares puedan verme, si así lo deseo. Por otra parte, cuando llego al país, saber qué derechos tengo y dónde ir a buscar ayuda. Y luego, una cosa no menos importante, porque cuando llegan aquí, desgraciadamente, el tema de la documentación es una dificultad añadida, pero conseguir la documentación del país de origen es todavía casi igual o más dificultoso. Entonces, yo puedo escanear mi documentación, subirla, de tal manera que pierda el móvil, o si no llevo el móvil, cuando llego al país, simplemente en mi perfil subo y ahí tendré toda mi información y documentación. Y también habrá un botón de alerta. Si en algún momento yo necesito ayuda, poder aplicar sobre ese botón y que, bueno, por lo menos se sepa dónde estoy. Si yo la con la persona que he hecho todo esto en el país antes de salir, vemos que en un mes o dos no se vuelve a conectar para recuperar esa información, es que esa persona no ha llegado. Y para nosotros eso es igual de importante, el poder visibilizar las personas que no llegan, porque lo de la embarcación que hemos visto, desgraciadamente, es la que hemos visto. Yeah. ¿No? Y es la que tenemos información, pero hay de muchas que no tenemos información. Claro, por lo menos hace más visible el drama de esa manera. Oye, creo que te pillamos haciendo la Transpirenaica ahora mismo. Vuestra ONG basa la ayuda a los migrantes aquí en el deporte y en la educación socioafectiva. Se entrenan para un triatlón, o como en este caso, para caminar desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos en la Transpir en bicicleta, porque hacemos en bicicleta y caminando, ¿no? Esta semana es la de bicicleta, y como bien has dicho, sí, nuestra parte terapéutica se basa a través del deporte, y es en jóvenes migrantes que han llegado aquí al país, y bueno, intentamos trabajar con ellos toda esa parte socioafectiva a través del triatlón, pero básicamente lo que buscamos es que a través del deporte adquieran habilidades y herramientas para realmente, bueno, en los objetivos que tengan a nivel personal, como pueda ser la educación o la inserción laboral, les sea un poquito más sencillo. Si sabemos que el deporte crea vínculos y genera todas unas endorfinas que nos dan, ¿no?, como unos superpoderes para afrontar esas vidas. Total. Que en su gran mayoría son son vidas desconocidas y que desgraciadamente en la actualidad solo se conocen por los ataques de racismo y de... Bueno. Pero bueno, son vidas con un futuro por delante, así que contribuís a que sea mejor. Sugir Zamuri, suerte con la travesía Transpirenaica y también con la app de la que hablaba Lourdes, Bengala, y todo lo que estáis haciendo para dar una oportunidad a las personas migrantes. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por visibilizar estas situaciones. Gracias, hasta luego. Un abrazo. What are you so afraid of? Why are you feeling scared? What's the worst that's gonna happen? No lo he hecho a posta, pero fíjate que estamos haciendo todo el recorrido porque hemos hablado de quienes quieren venir, quienes han llegado y no pueden tirar para adelante o tienen dificultad para tirar adelante, y ahora nos vamos a fijar en los que ya están trabajando y viviendo en nuestro país. Uh-huh. Vamos a escuchar una conversación muy interesante que ha grabado nuestra periodista en prácticas, Marta Centella. Nuestra periodista en prácticas, me gusta esa expresión. No sé si ya no se puede decir becaria. Todavía tengo que revisar, Javier, el estatuto del becario que se ha firmado esta semana, pero bueno, de momento nosotros en el equipo las llamamos las Martas, porque las dos que ahora están haciendo la beca en el programa se llaman así. Bueno, Marta Centella nos presenta a Ana y Celsa, que son madre e hija, llegadas hace 6 años desde Perú. El único trabajo que han encontrado es el cuidado de personas mayores y su historia es la de muchas mujeres migrantes en España. Pero ojo que su discurso generacional es el mismo desde el principio de los tiempos, una y otra vez. Luchar porque tu hija, tus hijos tengan mejor vida que tú. Pues yo vine hace 6 años, vine con mis 3 hijos y gracias a Dios llegué y encontré un trabajo cuidando a una persona mayor en las noches y en el día trabajaba en 2 sitios. Soy de Perú, llevo 6 años aquí junto con mi madre y pues actualmente me encuentro estudiando y trabajando los fines de semana cuidando personas mayores. Todos venimos con un sueño de salir adelante y mayormente a veces vienen solas, dejando familia, dejando todo, ¿no? Y gracias a Dios encontré una persona también que me apoyó mucho, que se llama María, es como una hermana para mí. Me apoyó mucho con mis hijos, porque yo trabajaba, ella estaba, se quedaba con mis niños, y yo prácticamente a mis hijos no los veía. Es muy duro. Es que no está regularizado realmente. Y pues actualmente por lo que sé es el trabajo que menos paga, o sea que tiene un sueldo muy, muy bajo. Y peor en la situación que estamos nosotros, pues no nos pagan. Aparte de que pagan poco, pues a nosotros aún más poco porque por nuestra situación de la documentación. Luego, que no tenemos seguridad social y esos beneficios que tiene la gente. Aquí. Uno cuando viene a coger el trabajo lo que encuentre más rápido. No se da el lujo de escoger los trabajos. Y todos venimos con eso. Y todos empezamos siempre cuidando personas mayores. La mayoría. Lo más duro creo que es de trabajar con personas mayores es más la parte que te afecta emocionalmente por la situación de cómo las ves. Por ejemplo, yo a comienzos, cuando comencé con la persona que cuido, ella había momentos que estaba consciente de lo que pasaba y había momentos que estaba malita, y pues daba mucha pena porque los momentos que estaba consciente se daba cuenta de lo mal que estaba y ver llorar a una persona y todo eso, porque ves cómo sufre por cómo se va desgastando y tal. Eso es lo más duro, tener mucha paciencia y tener ese corazón de coger un trabajo así, de estar pendiente de una persona que no es tu nada y tú tienes que hacerlo y tratar de manejarlo, y como tú no tienes ningún respaldo, no puedes ir a denunciar, no puedes hacer nada. Lo único que te queda es irte a otro sitio, cambiar de trabajo, pase lo que pase, no tienes nada que te avale y tienes que estar ahí trabajando. Veo que no es valorado. Pues ella no quería que yo pasase por eso. Como lo que me contaba mi madre, que tenía que hacer muchas cosas en el trabajo y de que era muy, muy pesado, incluso había veces de que le insultaban y cosas así, pues yo sabía que no me iba a pasar eso porque ya conocía a la persona que iba a cuidar. Y por esa parte yo estaba tranquila, pero pues mi madre no estaba muy de acuerdo que yo trabajase en eso. Es que yo mayormente en los casos que yo he trabajado para cuidado de personas mayores, la familia ya se desatiende de ellos, ¿no? Te dejan todo el peso a ti. Y acá veo que hay hijos o hijas que se desatienden de sus padres. Para mí un lujo es enfermarme o salir de vacaciones. Desde que he venido, dos veces recién, desde hace 6 años le digo, dos veces recién que he tenido vacaciones. Tengo que seguir luchando hasta que ellos al menos pues logren terminar sus estudios, más que todo. No sé, a ver, yo pienso que es un trabajo de por mientras. Se me presentó esa oportunidad porque no estaba trabajando, no tenía ningún ingreso, y como fue lo primero que se me presentó, pues lo cogí. Pero de aquí a un futuro, pues no pienso seguir trabajando de eso. Y ya a veces ya quiero ya renunciar. Quiero renunciar a ustedes, le digo, ¿puedo? No, dice, yo me regreso a tu barriga, me dice. Ay, me hace reír, yo digo, ay, mía. Ella me dice, prohibido morirse, mamá, hasta que yo tenga mi profesión. Qué cosas tan fuertes. Sí, ha dicho, ¿no? Y que ligan con lo de que la democracia son derechos humanos y no privilegios, ¿no? Es un lujo enfermarse para esta gente que está cuidando a gente que no es tu nada, dicen, y que los hijos tienen olvidados. No sé qué si retrato. La conversación dice mucho de la sociedad en la que vivimos, pero en fin, no. Oye, hablabas antes de las periodistas en prácticas, y claro, cuando pasa algo como lo de ayer, que se muere Mari Carmen y sus muñecos, hay que explicarles quién era Mari Carmen, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. ¿Cómo les explicas quién era Falconetti? Pues no sé, eso igual Andújar, ¿no? Igual Andújar, mejor, venga. Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no, non c'è. Che idea? Quale idea? Una delle cose più llamativas di Berlusconi che in gloria ste era lo che le gustava ir de boda. No existen en ningún otro país bodas como las de España. Aquí las celebramos de dos maneras, la boda y el bodorrio. Aunque suena cacofónico, el bodorrio es más selecto que la boda. Suena cacofónico porque hay cacón cerrado. Un bodorrio no es nada sino un Berlusconi o un Falconetti, es decir, la versión ultra. Pero aunque hay bodorrios, no se celebran velatorrios. Siempre queda el funeral de Estado. El populismo es el Estado sin política, liberado ya de su biografía. Berlusconi ha pasado ahora a la condición de finado. Esto no es por Fini, su antiguo aliado ultraderechista, sino por su gran imperio Fininvest. Cuando te entierran en una caja B, estás finado. La diferencia entre ultraderecha y populismo es la que hay entre el Madelman y el Hyperman. El segundo tiene más pelo, y donde hay pelo hay alegría. Berlusconi era un tipo alegre. Es muy difícil ser italiano sin caer simpático. Hasta en los labios de Savonarola, que arrojó a la hoguera media Florencia, brillaba una sonrisa como la del señor Troncoso de Triana. Pero la simpatía de derechas es distinta de la de izquierdas. Al simpático de derechas le invitan a bodorrios para que dé lustre al novio. Un novio de derechas siempre acaba gritando obscenidades desde el balcón de enfrente. Romeo, el de Julieta, era más de Enrico Berlinguer, o quizá de Marco Panella. Antiguamente, la política italiana estaba llena de políticos, no así como la española, donde abundan los comensales. Tenemos presidentes de gobierno que dejaron de serlo estando de comilona. A diferencia del difunto de ataúd de compañía de seguros a cuota baja, el muerto populista se va muy contento para dar envidia. Hoy día, lo que no es Berlusconi, es Falconetti. Bala. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Pechuga de pollo entera ahora por 3,39, ahorras un 19%. Y 3 kilos de patatas por 3,19, ahorras un euro. El kilo te sale a 1,06. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Ahora, en Bodegas Maset, por la compra de 12 botellas le regalamos 6 copas de cristal de la prestigiosa marca Stolzle. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa. Tus ídolos tienen cosas que contarte. Tú tienes ganas de escucharlos. Todo es empezar. Es el podcast donde descubrirás cómo se convirtieron en lo que son. Esta semana charlaremos con la humorista e influencer Ana Brito, creadora del show de Britain. Hablaremos con ella de cómo cambió su trabajo en una productora por la creación de contenido de humor, cómo gestionar el odio en redes sociales y de que nunca es tarde para empezar en algo nuevo. Búscanos en todoesempezar.es y en tu plataforma de podcast favorita. Todo es empezar. Con el patrocinio de la Comunidad de Madrid. Gran corrida de beneficencia. La corrida del año. Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián. Los triunfadores de San Isidro se citan en las ventas este sábado 17 de junio. Gran corrida de beneficencia. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Inteligente, innovador, hogareño, detallista. Parece un buen chico, ¿no? No, si es mi nuevo robot aspirador Roomba i1. Oh. No hay nada como el robot aspirador Roomba i1 de iRobot. Hasta el 21 de junio en el Corte Inglés lo tienes por solo 399 euros. Y de regalo llévate el robot friegasuelos Brava 390T para una limpieza impecable. Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. ¿Has oído hablar de ellos? Ahora los podrás escuchar en persona. Amal Clooney, Celine Courtois, Adam Grant. Llega a Madrid la gira mundial We Choose Surf Tour. De EDP, una conferencia mundial que pretende inspirar un cambio colectivo hacia un futuro más verde y sostenible para nuestro planeta. Con la actuación de Macaco, únete al cambio. Te esperamos el jueves 22 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en edp.com. Y recuerda que el importe de tus entradas está destinado a organizaciones sin ánimo de lucro. Cadena SER. La fuerza de la voz. Concepto evolucionado de Internet donde la experiencia inmersiva se podrá disfrutar desde el móvil. Metaverso. Correcto. Correcto, pero no muy profundo. Una cosa es lo que sabes y otra lo que tienes que saber. Si necesitas entender en profundidad la realidad que nos rodea, entra en retinatendencias.com, el lugar donde entender el presente, imaginar el mañana y diseñar juntos el futuro. Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso. Llegó el momento de... ¡salir a jugar! Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes. Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches. Todos los juguetes con un 20% de regalo. ¡Para más juguetes! Solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 27.848, serie 109. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Tell me something, girl. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself myself. Que después de estas voces entre las nuestras, Rafa, me da no sé qué, ¿no? Te costaba entrar, ¿quién te pides tú de los dos? Es que se están muy blanditos en el estudio ahora mismo, la gente que está escuchando esto. Se han puesto tontorrones. Sí, tontorrones están. Cuando empiezas hoy con referencias al cine, ha nacido una estrella. Claro, porque fue una de las películas de 2018, el año al que miramos hoy, por eso arrancamos con este dúo, ¿no?, entre Bradley Cooper y Lady Gaga. Muchos dijeron que, claro, ya se lo comía él, pero ojo, yo creo que él no está nada mal. Uy, tanto que sí. Se lo trabajó mucho, estuvo meses ahí aprendiendo a tocar y a cantar, y bueno, no era fácil aguantar el tipo. Tú, en todo caso, eres más de Lady Gaga, ¿no? Bueno, yo creo que tiene un talento enorme, ya sabes, además, La Batallita, que es el primer concierto al que llevé a mis hijas, Lady Gaga, que, por cierto, un concierto en el Verizon Center, que ahora se llama Capital One Arena en Washington, igual que el Palacio de los Deportes, ahora se llama Wizzing Center. Wizzing Center, exacto. Por mucho que me cueste recordarlo, ¿no? Es que los de cierta edad nos cuesta, nos vamos al Palacio. Sí, sí. Bueno, lo que sí que hay que reconocer es que la canción, que es uno de los momentos claves de la película, es la primera vez que ella, la estrella que están haciendo, canta en público, la compuso ella, Lady Gaga, y bueno, según dijo, lo hizo en solo 4 horas. Luego, esto se llevó todo tipo de premios, ¿no? Globos de Oro, Oscar, Grammy, sí, de todo, ¿no? Sin duda, bueno, pues una de las canciones de ese 2018. Se salió muy bien la jugada, eso que Lady Gaga no fue la primera opción, creo, para protagonizar esa película. Antes de ella dijo, no, Beyoncé, ¿no? Exacto, el proyecto estuvo a punto de morir, nadie lo veía claro, ¿no? Y es que es verdad que era la tercera versión que se iba a hacer de una película que ya se había hecho en los 50 con Judy Garland, en los 70 con Barbara Streisand, pero bueno, al final aguantó y funcionó, sobre todo porque, bueno, Bradley Cooper se implicó mucho, dirigió, protagonizó, produjo y metió mucha mano, participó mucho también en el guión, ¿no? Le dedicó mucho tiempo al guión. Esta gente tan talentosa y además tan guapa, ¿verdad? Bueno, esto de Ha Nacido una Estrella enlaza perfectamente con la artista a la que hoy versiona mi amigo, por cierto. Exacto, enlaza perfectamente porque aquí también somos un poco como Bradley Cooper, no por lo de guapos, pero sí porque nos trabajamos mucho y bien los guiones. Y bueno, si ya el sábado pasado nombrábamos a esta cantante porque sacaba entonces su primer disco en 2017, pues claro, en este 2018 es cuando ya todo el mundo se fija en ella y de alguna manera pues nace una estrella. Cuando llevas tanto tiempo oyendo música, es difícil que te sorprenda. Pero de vez en cuando aparece la magia. En 2018, una chica presenta su proyecto fin de carrera. Se trata de un disco, puesto que estudia en la Facultad de Música de Cataluña. El disco se llama El Mal Querer. Ella se llama Rosalía. Y una vez más, nada sería lo mismo. Y digo una vez más porque la influencia de la música anglosajona se mezcla con las tradiciones musicales de los distintos países. Por ejemplo, con esta especie de bachata que estoy tocando por abajo. Bueno, he cantado como he podido la parte que le correspondía al cantante canadiense The Weeknd en esta colaboración que hizo con Rosalía en el año 2022 para su disco Motomami. Pero volvamos al inicio. Hay una historia de amor y odio entre el flamenco, que es una música pura con raíces profundas, y el pop rock anglosajón. Si hubo un antes y un después en esta historia, probablemente lo marcó el grandioso Camarón de la Isla cuando grabó su Leyenda del Tiempo. Sí, sí, ya sé que él quería grabar algo distinto, aportar algo nuevo. Ya había oído a Triana, a Lola y Manuel, a Veneno, e hizo un disco que levantó muchas escamas dentro del mundo del flamenco. Así lo cuenta la historia. No fue bien recibido por los puristas, pero con el tiempo se convirtió en una pieza indispensable para entenderlo. Si hay un movimiento digno de estudio en estos últimos 20 o 25 años, es cómo la música latina se ha apoderado del mundo. Diversos estilos musicales, que por sí mismos son un movimiento, el bolero o la bossa nova, son tan genuinos como pueda ser el jazz, el blues o el rock, o la música caribeña, la salsa, la cumbia, el reggae, o esa variante en español que también se influye del hip hop y que se llama reggaetón. A estas alturas, podríamos decir que Daddy Yankee, sin saberlo, hizo más por la difusión de nuestra lengua que el propio Cervantes. Pero volvamos con Rosalía. El Mal Querer es un disco brillante. Está considerado como uno de los 500 discos más influyentes de la historia de la música por la revista Rolling Stone. Y no viene del vacío. Hay un nexo entre el flamenco y la música pop y el hip hop que durante estos años ha sido brillante. No solo está ella. Si miramos el retrovisor, veremos a Albert Pla, Bebe, Los Delincuentes, El Bicho, C. Tangana, El Niño de Elche, raperos como Maca o De La Fuente. Todo un movimiento digno de estudio y además con mucho éxito comercial. Tal vez ella sea una de las abanderadas de este movimiento, especialmente con ese disco, con El Mal Querer, 2018, Imagen Poligonera. Y aquí voy yo a intentar cruzarme. Bueno, la canción seguro que la reconocéis. Se llama Di Mi Nombre, me han dicho que son unos tangos, y el primero que se ría la paga. Ahí voy. Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Que las cosas que me dices, que las cosas que me dices no salgan por esa puerta. Trátame con tu cabello a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy andada. Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy andada. Yali, yali, yali, yali, yali, yali. Yo creo que Rafa, el amigo, se pone retos y acaba superándolos todos, ¿eh? Estaba pensando eso, otro registro del amigo. Bueno, lo de Rosalía en 2018 fue tremendo, algo así como la confirmación, ¿no? Este disco, El Mal Querer, la puso ahí en primera línea. De aquí saldría, para, entre otras cosas, pues participar al año siguiente en la película Dolor y Gloria de Almodóvar. Y bueno, también hacer esa maravillosa versión que hizo del Me Quedo Contigo, de Los Chunguitos, en la entrega de los Goya. Cuando fue la confirmación, ya llevaba un disco, lo contaste la semana pasada, sí, en Los Ángeles, y años intentando vivir de la música. Bueno, es que de hecho con 15 años intentó entrar en un concurso de televisión de esos de nuevos talentos, tú vales mucho, no la cogieron. Mientras estudiaba, cantaba en bodas y bares, dice que a cambio de, bueno, de poco más de 80 euros o en el formato cena gratis a cambio de cantar, hasta que, bueno, a partir de 2016 empieza ya a funcionar su propuesta. En el 17 le proponen ir a Eurovisión, ella dice que no, por problemas de agenda, se supone, y bueno, al final de todo esto llega Motomami, ¿no? Pues ya llegaremos a Motomami, porque no nos queda nada en la sección. Antes, sí, estamos en 2018, ¿de qué hablábamos entonces? entonces? ¿Qué noticias recuperas de ese año? Pues esta vez yo creo que lo más destacado es de Nacional, es de casa, porque más allá de la boda real, de Harry y Meghan, del escándalo de Cambridge Analytica, pues en España vivimos momentos históricos en 2018, o por lo menos vivimos uno, ¿no? Acuérdate, 1 de junio de ese año salió adelante una moción de censura, la Audiencia Nacional había sentenciado que el PP había instaurado un sistema de corrupción institucional, y bueno, Pedro Sánchez vio la oportunidad, y por primera vez en la historia de la democracia, la jugada le sale bien a alguien y triunfa. Inolvidable esa escena, Mariano Rajoy ausente aquella tarde en el Congreso, mientras los diputados votaban, no quiso ni verlo, como contaba Íñigo Domínguez en su crónica de aquel día, los que subían al estrado le hablaban al bolso de Soraya Sáenz de Santa María, que ocupaba esos cañas, ¿te acuerdas? Y añadía, hay quienes aseguran que en ese trance el accesorio pudo llegar a desarrollar un sentido de Estado más o menos equivalente. En fin, inolvidable también la salida de Rajoy 8 horas después del restaurante en el que se había encerrado, ¿no? Cercano a la puerta de Alcalá, donde eligió pasar esos momentos históricos. 8 horitas, es una sobremesa normal para alguien como Rajoy, sí. Supongo, ¿no? Bueno, de precios, oye, ¿cómo andábamos en 2018? Pues mira, se habló mucho de lo que se había pedido y tomado Rajoy en aquellas horas, yo no voy a entrar en eso, pero tirando solo de datos probados, si decidió cenar allí esa noche, el menú degustación le salió por 60 euros, eso con la inflación hoy serían 69, la realidad es que en la carta de este restaurante hoy el menú degustación sale por 90 euros. Bueno, pero no es verdad, ahora este restaurante será como un Hard Rock Café, ¿no? Tendrá ahora se ha hecho mítico. El resto del puro que se fuma Mariano Rajoy, una vitrina, ¿no? Algo así. 20 euros de sobrecargo, nada mal, ¿eh? Un 30% de subida. Sí. ¿Algún otro éxito 2018? Bueno, pues mira, entre los temas de aquel año hay otro que además enlaza perfectamente con Rosalía, porque la hermana de Rosalía tuvo, y no sé si aún tiene, una relación con el cantante de este grupo que va a sonar. Esto es un poquito A Vivir del corazón, ¿no? Yo lo vería más como un Sálvame de A Vivir, Pino. 1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones. El estilo no sé, pero el contenido es A Vivir, ¿no? Claro, un poquito sí, ¿no? Me da buen rollo a mí este aire a los Nikis, ¿no? De Carolina Durante, los Nikis, los Ramones de Algete. En fin, hay que reconocer que esta canción de 2018 dejó huella, ¿no? Se convirtió en una referencia y, bueno, tiene el mérito de haberse inventado ese término, ¿no? Lo de Cayetano, sí. Que ha trascendido y, de hecho, incluso se ha metido en algún mensaje electoral en las últimas municipales. Sí. Veremos si no vuelve a salir ahora en las generales. Algún programa de radio también se ha convertido en personaje. Hasta luego, Rafa. Hasta luego.